Yo pedí hablar por todas mis compañeras de Chocoa y Navojoa, especialmente por las que no tienen una casa, que viven con alguna familia, en un cuartito todos amontonados, y a veces nos preguntamos por qué sí tenemos tantos espacios hermosos como lo es en el monte. Solo nos podemos acobijar en un lugar tan pequeño, sabiendo ser adobes para las paredes, techos, con tejidos de materiales muy, muy nuestros, como la pitaya o el carrizo, que cuando miramos para arriba, veamos reflejado nuestro hábitat, protegiéndonos de la lluvia y el frío, y por qué no pensar en nuestra salud y también pedir hornillas ecológicas y letrina. ¿Qué le quiero decir con esto? En esta documentación viene escrito todo el sentir de todos y cada una de las familias y personas y grupos de parejas que están empezando a vivir. Tenemos necesidad de una vivienda digna. Yo comentaba con grupos de mujeres, yo sé hacer adobe, yo soy ladrillera. Vayan, los invito a mi casa, para el 25 y 26 de junio, vamos a elaborar, si Dios nos lo permite, la feria de la pitaya. ¿Qué les quiero decir con esto? Soy emprendedora, soy gestora, soy una mujer de lucha. Soy una mujer que mira las necesidades de muchas mujeres y muchos señores y muchos hombres, muchos jóvenes, muchos niños. Pongo atención, presto atención. Nosotros elaboramos adobes. Yo les digo a muchos grupos de mujeres, si el gobierno ahorita no tiene para vivienda, vamos empezando nosotros nuestra iniciativa de elaborar los adobes en nuestros propios hogares.